Voy descendiendo con todo el monte Merapi, armado hasta los dientes con tropas, papiro y lápiz. Papi, pa' que te das mala vida hablándome crappy, tratando de ponerte al nivel del Don Juno. Ingieres de zumo, extracto de flavor, mano de obra negra, si más rompa los montes del Montuno. What's up, Bruno? Ya tú sabes que no hay ninguno cuando asumo la responsabilidad en el 212. Retomando vuelo como el cometa Lebop, desde mi spot apunto y derribo tu complot. Sé que no te gusta verme siempre en el top, pero no tengo la culpa, mijo, así soy yo. Inconfundible, impredecible, infranqueable, ineludible, el imbatible, incomparable. Ladre quien ladre, sigo siendo uno de los culpables de que en todo el mundo del rap de mi país bien se hable. Y jaque, yo, están en jaque. Cada vez que le IP en el pape va al ataque con el Big Swagger y con un flow bien motherfucker. Estás en territorio Apache y de ahí no hay quien me saque. Jaque, yo, están en jaque. Cada vez que le IP en el pape va al ataque con el Big Swagger y con un flow bien motherfucker. Estás en territorio Apache y de ahí no hay. Señor. Oye piraña, Andy, dile esos carroñas que aquí sus pulgas no brincan, se les partió la ponzoña. No meten moña, niño, porque estas arañas tejieron su telaraña ya en los años de Begoña. Somos los que te expanden esos globos oculares cada vez que orbitamos y paseamos por estos lares. Los que llegan con sus ramas a todos los lugares, poniendo a cantar, a flipar en hip hop, a everybody. De mil maneras, mil estilos, de mil formas, tú no entras esta olma, salte que estorbas. Son demasiados megatones en esta bomba, Billy Bemba, te falta lo que a nosotros nos sobra. Experiencia, solidez y esencia, solvencia, averaje and resistencia. Para los que están y vienen, seguimos siendo influencia. Forever, los embajadores de esta ciencia. Sin códigos de caducidad, la ecuación del beat con el apa, haciéndolo realidad. Más allá de la duda razonable, el Sanguamura probando finura. Hable quien hable, reacio, de carácter, comunicación. Y eso que solo estás escuchando el prefacio, el latir de jauría, cruzando tus líneas de defensiva, pa' que te ubiques en tiempo y espacio. Jaque, yo, están en jaque. Cada vez que le IP en el pape va al ataque con el Big Swagger y con un flow bien motherfucker. Estás en territorio Apache y de ahí